Claudia, ¿de quién fue la idea? ¿O es colectiva? Eso se me ocurrió a mí. ¿Qué canción más bella y qué canción más inspiradora para prometer? Angélica, esto daba vueltas y vueltas, pero ¿cuándo decidieron que iba a pasar, Angélica? Varias veces, desde hace mucho tiempo habíamos decidido casarnos, nosotros llevamos 3 años viviendo juntas por los días del plebiscito, fue el trasteo, y 2 veces pusimos fecha, pero por andar siempre ocupadas no lo hicimos. Una vez en una sala de espera de avión hicimos la lista de invitados, otra vez, o sea, en año distinto hicimos chat de amigas para organizarlo, y luego las fechas se corrían y nos desbordaba el trabajo y el cansancio, y entonces dijimos, vienen 4 años intensos, toca ahora o eso se nos demora 4 años. Alcaldesa Claudia, y entonces hace 2 semanas pusimos las fechas, pues parece un matrimonio en Las Vegas organizado en 10 días. Perfecto. pero sobrias, hay que aclarar. Bueno, sí, porque si no se arrepiente. Alcaldesa, antes de las preguntas de mis compañeros, yo quisiera que usted le enviara un mensaje a tantas parejas, a tantas mujeres que están enamoradas de otras mujeres, o de hombres que están enamorados de hombres y que no se atreven, y que la vida se les vuelve un infierno, y que sufren, y que no se animan a decir prometo. Háblele usted a muchas parejas, a muchas mujeres enamoradas de mujeres que quisieran estar haciendo lo que ustedes van a hacer hoy. Bueno, creo que a todos los hombres y mujeres, independientemente de la opción que tomen en la vida, el amor siempre será una ocasión para celebrar, no para tener dolor. Así que yo los invito a vivirlos plenamente, sobre todo en cualquier circunstancia. Los invito a no contenerse, a no calcular si les van a decir que no, qué es lo más que pueden perder. Que les digan que no, no pasa nada. Pero yo sí creo que por el amor en la vida vale la pena arriesgarlo todo. Vale la pena ser vulnerable, vale la pena exponerse y vale la pena darlo todo. Alcaldesa Claudia, la notaría 69 es la que hace esta ceremonia, pero hace unos segundos me pareció como que el conductor de este programa les estaba dando la bendición. Es decir, ¿eso es como la bendición de Cristo? Cristo, sí. Vea usted, hasta la bendición de Cristo tenemos. Yo feliz. Usted le estaba tomando el juramento. No, entonces, sí. Es una cosa muy... Pero yo las adoro, muy claro. Linda, es un día muy emocionante. Es un día muy emocionante, la verdad. Yo le agradezco a toda la gente, a todos los amigos, a los ciudadanos que por redes, a los periodistas que han estado muy pendientes, decirles que les agradecemos, que sé que lo hacen con todo el amor del mundo. Pero pues es una ocasión muy linda que hemos esperado mucho y muy íntima. Así que a todos los periodistas que me están escribiendo que cómo van a ir a cubrir la boda, nadie va a ir a cubrir la boda. Nosotros les compartiremos unas fotos o algo por el estilo. Y ya, será un momento familiar y muy íntimo. Para mí es un momento soñado en la vida. Con una mujer extraordinaria, la que adoro. Yo siempre me siento muy bendecida porque creo que la fortuna en la vida es que me pasa sistemáticamente eso que me está pasando este año, y es que no importa yo cuánto dé, siempre voy a recibir más. Eso sí es una bendición en la vida. Este año terminé mi doctorado, gané por primera vez la alcaldía de Bogotá, y cierro el año pues mejor imposible, casándome con la mujer que adoro, que amo, con la que voy a compartir toda mi vida, sin duda. La verdad que es una ocasión muy linda, toda la gente que nos manda tan buena energía, tan buena luz, tan buenos deseos, mil gracias por su generosidad, por su amor, por su afecto, y nada, lo vamos a compartir en familia y con amigos de la manera más íntima que podamos. Secreto era más o menos imposible, pero ya, con tranquilidad y con mucho amor. Aprovecho, Julito, para pedirle a todos los electores de Angélica una dispensa, porque me la voy a robar de luna de miel desde mañana temprano. Yo sé que ella tiene unas obligaciones que va a cumplir hasta hoy, pero mañana me la voy a llevar de luna de miel, porque si no, no me la logro llevar nunca. Alcaldesa o Angélica, el hecho de que

estas navidades, porque el año que viene se acaban los pesares, porque el año que viene se acaban los pesares. Y mi ron y pasteles me voy a comer. Agarro mi cuatrico y mi ron y pasteles me voy a comer. Son para gozarlas estas navidades. Ay, son para gozarlas estas navidades. Porque el año que viene se acaban los pesares. Porque el año que viene se acaban los pesares. Noche y el año barbudo se va. Cuando sean las 12 de la noche y el año barbudo se va, agarro mi cuatrico y mi ron y me voy a abrazar a mamá. Agarro mi cuatrico y mi ron y me voy a abrazar a mamá. Son para gozarlas estas navidades. Son para gozarlas estas navidades. Porque el año que viene se acaban los pesares, porque el año que viene se acaban los pesares. El año que viene, caramba, volveré a cantar y a gozar. Son para gozarlas estas navidades. Son para gozarlas estas navidades. Porque el año que viene se acaban los pesares. Porque el año que viene se acaban los pesares. Que viene, se acaban los pesares, son para gozarlas estas navidades, porque el año que viene se acaban los pesares. ¡Uepa! ¡Se me vagabundo, compa! ¡Vagabundo! ¡Y allá! Me duele el alma, como me compongo yo, si vivo triste, como me compongo yo, me duele el alma. ¡Dale! ¡Upa! Quiero decirte adiós mi vida, yo quiero decirte adiós desde este mundo, yo quiero decirte adiós mi vida, yo quiero decirte adiós desde este mundo, jálale, pasa. ¡Ay, cómo!

mujeres de la costa quieren tanto el carnaval que cuando oyen estas cosas les dan ganas de bailar. Esto sabe a carnaval. Tengo ganas de beber. Es un año que se va. Año nuevo esperaré. Alfredo López, este es el sabor que tú querías. Quedan tres canciones. El locutor loco, los Golden Boys. ¿Cuántos locutores tienen que trabajar un 24, un 31 y no estar en casa? El locutor loco, Tony Camargo, con esta canción se convertiría en el artista insignia de cada año viejo. Uno tras otro, el año viejo. Y luego, la sorpresa de cierre. ¿Escucharon ustedes a...? ¡Sí! ¡Esta es mi sola! ¿Qué pasó? Están en la sintonía. ¡Otra vez! Está enamorado.